Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 13 de abril. En 1848 nace en Quito el poeta, humanista, académico Quintiliano Sánchez Rendón, autor de la letra de Los Pasillos, Todo se va de mi música, musicalizada por Francisco Paredes Herrera. Soñando y mi dolor, con la música de Segundo Granja. Comprendieras mi dolor, ya no miraras con desdén la ofrenda que mi corazón te la presenta con... En 1912 nace en Tulcán, Carchi, el músico y compositor Cornelio Ceballos, creador de los pasillos Pétalos Blancos, Ella es así, y el himno al Cantón Montúfar. Mi vida, con la sonrisa dulce y la boca encendida. En 1917 nace en Tabuchilá, sector rural del actual Cantón Sucre, Manabí, el pintor, poeta, político Manuel Andrade. Escribió las letras de los pasillos Sueño Estival, Soneto de Primavera o Fiesta Rosada, Aromando, música de Constantino Mendoza Moreira. La tarde va cruzando mil puentes de violeta para llegar a tiempo a su reinado santo. En 1930 nace en Quito Fanny López, primera voz del dúo de las hermanas López Ron. Se les identifica con la tonada Corazón, Corazón y La Romería. En 1940 nace en Urbina, Jado, provincia del Guayas, el cantante, músico Máximo León. Grabó 9 LPs con Cholo Soy, El Payaso y Este Puñal. Déjame en la cuna, vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cabras, arando la tierra, tejiendo los ponchos, cazando mis llamas. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.